otros dos componentes de este gran proyecto, los otros dos emprendedores. Vanessa, Cristian, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo en esta mañana de hoy. Empanadas colombianas. ¿Qué tienen estas empanadas como para sorprender a Valencia, como para sorprender a los amantes de la gastronomía colombiana? Bueno, nuestro producto se caracteriza por la pasión que entregamos en cada una de nuestras empanadas. De una u otra manera ha sido un boom todo esto que hemos venido haciendo durante este tiempo, dado la buena acogida. Valencia ha sido una de las ciudades que más colombianos tiene en la ciudad, en el país, y la verdad nos ha ido muy bien, ha tenido muy buena acogida. Muy bien, vamos, yo no sé, por aquí nos trajeron algunas empanadas, a ver si podemos mostrar incluso las primero sí. Vamos también a recordarles, Cristian, a nuestros oyentes, de qué están hechas las empanadas colombianas, esas ricas empanadas colombianas. Claro, claro, bueno, tenemos variedad de presentaciones. La más tradicional viene siendo de carne de ternera, sin embargo también manejamos presentaciones veganas. Nuestro objetivo ha sido individualizar cada uno de nuestros posibles clientes, y la verdad, con todo el tema de alimentación saludable, ha pegado mucho también el tema de una empanada vegana. Empanada vegana. Sí, así es. Y prontamente también tendremos vegetariana, también, ya que queremos incursionarnos mucho en la cultura y hacer como un mix de culturas de España y de Colombia, hemos pensado hacer algo como una empanada ibérica, una empanada así con alimentos y cosas que a los españoles les gustan acá. Entonces es una buena opción para que no solamente los colombianos consuman nuestro producto, sino también invitar a todos españoles y españolas, que pues los invitamos también, y a las personas que no comen carne y que no comen productos de origen animal, también es una gran invitación, porque es ahorita necesario buscar otros nuevos tipos de alimentación también, y por qué no empezar con una buena empanada. Sí, están entrando en las nuevas tendencias de la gastronomía internacional, y por otra parte pues están demostrando que la última palabra en empanadas no está dicha. Aquí hay para crear más y más, y prometen incluso probar con sabores de aquí, de España. Pero aquí están las empanadas tradicionales de Colombia. ¿Por qué estas empanadas son diferentes? Con todo el respeto, que las hay y muy deliciosas en el mercado. ¿Por qué estas empanadas son diferentes a las demás? Bueno, empanadas hay muchas, como tú bien lo vienes mencionando. Incluso España es uno de los países donde más se nota la gastronomía colombiana. Pero quería decir diferentes a las demás empanadas, claro, claro, colombianas. Nosotros nos venimos resaltando en todo lo de las empanadas debido a nuestra presentación, nuestra manera de tan particular de individualizar la entrega con cada uno de nuestros clientes. Normalmente en Colombia se ve mucho la informalidad y la entrega manual de cada uno de nuestros productos. Aquí buscamos que sea algo más estándar y que tenga muy buena presentación. Vienen en una cajita sellada, lo que evita la manipulación de los alimentos y por ende al consumidor le genera mucha más confianza. Esto como por uno de los puntos a resaltar a nivel físicos. Ya en la parte del sabor y todo esto adicional, bueno, nosotros tenemos nuestros truquitos de la casa, como mencionan así. Sí, una receta en este caso no son de la abuela. Clásica y muy colombiana, claro que sí. Y el ají también lo hacemos muy especial, es también muy colombiano, y la gente cuando lo prueba realmente se asombra porque dicen, me teletransporté a Colombia de una manera increíble. Entonces también eso es lo que buscamos, que en nuestras empanadas y en nuestro producto puedas transportarte a Colombia. Entonces ese es el valor agregado que también tienen nuestras empanadas, que son especiales, son muy tradicionales, son muy de la abuela, el ají, la carne, todo lo que hacemos es muy especial y con mucho amor, y pues la mejor receta. Estamos con la gente que emprende en Valencia, hoy conociendo un proyecto de empanadas colombianas, y así se llama, Empanadas Colombianas. Lo conforman 4 personas, 2 parejas concretamente, y ustedes, bueno, antes de levantarse, sí quisiera que nos empezaran a contar acerca del proyecto. Son colombianos, ¿no? Sí. Radicados aquí ya en Valencia, y cuéntenos, ¿a qué se dedican? ¿Cómo llegaron a esta ciudad? Bueno, yo venía de otro país. Yo migré puntualmente a Malta. Y bueno, en Malta la gastronomía es muy a lo italiano. Duré allá un tiempo comiendo pasta y pizza a diario, mano. Cuando tuve la oportunidad de llegar a este hermoso país que es España, lo primero que noté fue esa presencia de gastronomía y de alimentos, productos latinos. Inmediatamente lo que hice fue quererme comer una empanada. O sea, yo pienso de que el tema de la empanada es como un snack que es muy común entre nosotros. Y en vez de buscar, yo creo que como un norteamericano busca un hot dog, o aquí es muy famoso el kebab, nosotros le damos mucha fuerza a la empanada. Y la verdad es que es un producto que yo siento que nos identifica mucho como colombianos. No creo que haya un colombiano que no haya comido una empanada. No, eso es imposible. Jamás. Eso es imposible. Así que, pero lo tuyo no es la gastronomía. Tú tienes tu profesión aparte, ¿no? Claro, bueno, todo esto en parte se da gracias al apoyo que hemos venido realizando entre todos. En Colombia tuve la oportunidad de liderar una fundación donde desarrollábamos proyectos. Entonces siempre me he caracterizado por identificar los talentos que tienen las personas y apoyarlos. El esposo de Vane es un hombre que ha tenido muy buena experiencia en la cocina, y durante su experiencia aquí en España él había venido realizando este tipo de actividades. Yo lo único que hice fue identificar un muy buen talento, incentivarlo y unir todas nuestras capacidades para llegar a este producto que hoy en día ha tenido muy buena acogida en toda la ciudad. ¿Y cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero de profesión, ingeniero civil, pero me he enfocado siempre al tema de los negocios. Siempre he sido muy enfocado al tema de emprendimientos. Incluso nuestra fundación en Colombia se llama Innova, Innova Emprendimiento Juvenil. Muchas gracias, Cristian. Igualmente, Vanessa, ¿y tú? ¿Cómo aterrizaste en este proyecto? Bueno, en realidad yo estoy aquí hace un poco más de un año. Acércate un poco más al micrófono, por favor. Vale, estoy así un poco más de un año acá en España, concretamente en Valencia. Llegué por pues una situación específica que viví en Colombia, pero pues con todas las ganas de emprender. Yo en realidad estaba estudiando una profesión de política y relaciones internacionales. Por cuestiones de la pandemia y por muchas cuestiones que ocurrieron allí, pues no pude continuar, pero la idea es seguir. De igual forma, siempre me desarrollé en cuestiones comerciales. Entonces, como que nos encontramos los 4 y dijimos, somos el equipo perfecto para triunfar, para hacer las mejores empanadas. Entonces, con el apoyo de Cristian, de Mafe y de Leonardo, mi pareja, y yo, pues hemos conformado esta gran empresa que ya va en crecimiento exponencial, rapidísimo. Y pues sí, vamos haciéndole a esto con mucha fuerza, de manera también siendo muy comerciales, ofreciéndole a la gente cómo son nuestras empanadas y cómo te las comes. Porque si nos encontramos a un español en la playa y me dice, wow, sí quiero, pero no sé cómo se come, a veces las abrían así y se le salía toda la carne. Entonces yo le decía, no, mira, muérdela y luego le pones el ají encima. Le enseñaste a comer empanadas. Claro, entonces esa es la idea. Que también, como decía Cris ahora, como inculcamos el tema de que traen los kebabs, y los españoles comen kebabs como si fuera una comida española. Es un país abierto también a todas. Exacto. Las propuestas. Entonces también la idea nuestra es esa. Muy bien. Claro, queremos posicionar la empanada, incluso la visionamos como una tapa. Una tapita colombiana. Como tapa. Bien, vamos a seguir hablando de las empanadas, pero vamos a darle paso a Mafe, ¿sí? Y Leonardo. Los otros 2 componentes de este gran proyecto de emprendimiento de empanadas en Valencia, España, exactamente. Mafe y Leonardo. Que pase también con, incluso con la niña. Sí, también es parte que viene. A ver, Leonardo, ya están por aquí. Insisto, un proyecto de 4 colombianos que está en marcha en esta ciudad y intentan mostrarles una novedad en materia de empanadas, un producto tradicional colombiano que está traspasando fronteras, que está conquistando paladares y nos la presentan de una forma diferente. Leonardo y Mafe. Sí, Jorge. Bienvenidos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, buenos días. El proyecto de las empanadas, cuéntenos en qué fase va, ya se pueden adquirir en esta ciudad, cómo se pueden adquirir. Claro que sí, mira, en este momento estamos en modalidad de pedidos a domicilio, sin embargo, tengo una excelente noticia, prontamente tendremos un punto fijo en el centro de la ciudad. Leonardo, quisiera que nos hablaras más acerca de estas empanadas. Hace un momento Cristian nos hablaba acerca de la cajita de cartón, la que las entregan. ¿Cuántas unidades contiene? Tengo entendido que han hecho un análisis de cuántas empanadas normalmente se come una persona, cuántas piden. Y aquí hay una propuesta para satisfacer esa necesidad. Sí, la propuesta es que... Es por ahí, ¿cómo casa se llama la niña? ¿La se bebé? Llama Mar. Mar por aquí, otra emprendedora. Sí, que la muestre la cámara. La familia completa, sí. Bueno, como te decía, son en la caja que ofrecemos vienen 3 unidades, que es lo que, digamos, ofrecemos para que la gente pruebe, sacie, digamos, ese antojo de comer. Tenemos un lema que a veces le decimos a la gente que el único inconveniente de esta presentación, de probar estas empanadas, es que quieres más. Y afortunadamente las prueban y de verdad nos piden otra cajita, sea que, como nos ha pasado a mucha gente, latinos, españoles, incluso hay personas en la playa de diferentes países, Estados Unidos. Son sanamente adictivas. Que las han probado, dicen como que uy, no, sea rico, y me llevo otra cajita para la cena. Entonces ahí es una ventaja, es realmente algo que nos llena a nosotros de felicidad, que el producto gusta, tiene buena presentación y nos esmeramos a que efectivamente sea verificado por las mismas personas, de que les llame la atención, que lo disfruten. Y bueno, así vamos a seguir. Tenemos también otras presentaciones para entregar a domicilio, son bandejas más grandes. También las ofrecemos congeladas, las empanadas. Entonces, pues hemos llegado a pueblitos cerca como Torre. ¿Cómo se llama? Sí, Torrente. Torrente, sí. Rafael Buñol. También manejamos un pedido hasta Castellón de unas 200 empanadas. Afortunadamente, muy bien. Y agradecemos a la gente que confía en nuestro producto, en nuestro sabor. Realmente se hace. Precisamente, Mafe, te quería preguntar acerca de la respuesta por parte de los amantes de las empanadas y también aquellas personas que prueban por primera vez este producto. ¿Qué balance nos puedes hacer de lo que ha sido ya la primera etapa de empanadas colombianas? Jorge, pues verás que tenemos muy buena acogida. La gente, como tú sabes, conoce muy bien el producto y se enamora cuando lo prueba, porque tenemos garantizada la calidad y más el hecho de que prometemos siempre tenerlas recién hechecitas. Entonces, digamos, todo esto combinado hace que las personas nos amen. Y más, por ejemplo, los españoles que vienen probando nuestra gastronomía colombiana, al probar nuestro sabor, de verdad que quedan enganchados con nosotros. Entonces, digamos, prometemos la calidad, incluso en el tema de esta empanada de ternera. Muéstrala a la cámara, por favor. Claro. A esta cámara, por favor. Bien. Gracias. No, levántalo un poco más. Vale. Ahí, un poquito más. Y el... bueno, ahí se alcanza a ver. Y sí, acá tenemos que es el picante, ¿no? Sí. Este es el ají. Pues realmente es una combinación, no solo pica, es que tiene un buen sabor. Entonces, esta combinación gusta, digamos, no es algo que solo afecta o le agrega a la empanada el picante, sino es una combinación de sabor. Tengo entendido que Edwin Rodríguez, el chef colombiano, ganador de una estrella Michelin y que está al frente del restaurante Quimbaya en Madrid, en algún momento me hablaba acerca de este componente que se requiere en la gastronomía colombiana, que es lo que se encuentra en toda la geografía del país. Sí. Y que ahora, bueno, también está presente acá en España. Invitación final entonces para las personas que nos pueden estar siguiendo. Mafe, ¿cómo pueden contactar con Empanadas Colombianas? Claro que sí, nos pueden hacer pedido para domicilio en los siguientes números: 613-39-3190 y 613-26-6344. Repito, 613-39-3190 y 613-26-6344. Además de que prontamente tendremos un punto fijo en el centro, que estaremos muy contentos de anunciarles en cuanto ya esté todo listo para recibirlos con los brazos abiertos. Y por supuesto también a través de redes sociales. Muchas gracias a los cuatro. Enhorabuena por este proyecto. Repito, lo nuevo, lo último en empanadas colombianas, lo último en gastronomía colombiana. La verdad es que se ha robado el gusto de españoles, latinoamericanos, extranjeros. Y aquí está entonces Empanadas Colombianas. Mafe, Leonardo, muchas gracias y muchos éxitos con este proyecto. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. La gente de Colombia que emprende, cuatro colombianos al frente de este proyecto de empanadas que constituyen toda una novedad. La invitación desde luego es para que las prueben. Ya nos dijeron cómo contactar con ellos, es cuestión de que ustedes se animen. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de inmediato estaremos con la información deportiva. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento: Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada para el molido. Arcángel. Eladio Carrión. Gigolo y Laexe. Y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa: el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. We'll be right back. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de la Imperial del Quindío. Atención, este lunes 2x1 en la Avenida La Plata número 45 y también en Torrente Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío. Mañana continúan las promociones en la Avenida del Puerto 99. Y todo listo para también esa fiesta del 29 de julio con Darwin Posada, Eliana Gómez y Dulce Navas. Además, el humor de Mari Consuelo. Una fiesta que le regala a todos los amantes de los sabores colombianos la Imperial del Quindío. Te esperamos entonces en este gran concierto. No te lo pierdas. Ojo, las entradas gratis. Es cuestión de que te pases por la Imperial del Quindío. La información deportiva con el Tour de Francia. Wimbledon, también el mercado de fichajes. Arrancamos entonces con el Tour de Francia. Se corrió la 15ª etapa este domingo con triunfo para Orts. En cuanto a la general, se mantiene el duelo, el mano a mano entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, vigente campeón, líder de la general, corredor del Jumbo Visma. Jonas Vingegaard. Solo 10 segundos le separan. La novedad esta semana es que Carlos Rodríguez ha saltado el podio. Impresionante la actuación de Carlos Rodríguez. Se hizo con la etapa 14, llegando por delante de Vingegaard y Pogačar. Y esto tiene mucho mérito. En cuanto a la representación colombiana o latinoamericana, mejor dicho, decirles que es bastante discreto el balance. Es más, se mantiene en contienda 4. Egan Bernal, que se fue al suelo ayer, pero pudo continuar en carrera. Rigobert Durán, que figuró en la escapada del día. Y Harold Tejada, que ha venido haciendo apariciones muy importantes en este tour. Y Andrei Amador, el costarricense. Se mantiene en carrera, buscan triunfo de etapa, ojalá y se dé. Hoy jornada de descanso, mañana continúa el tour con la etapa 16, que será una crono de 22 kilómetros. Vamos a ver si los hombres de la general se hacen diferencias. La actualidad deportiva continúa con Wimbledon, Adolfo Jiménez del Río. Y si los ojos del ciclismo mundial estaban puestos en ese grandísimo duelo que se está dando en el Tour de Francia entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, los ojos del tenis mundial estaban puestos en Wimbledon. Y es que en Wimbledon, simultáneamente con el Tour de Francia, se estaba celebrando un grandísimo duelo entre dos grandes. Uno quizá ya llevaba trayectoria y se llama Novak Djokovic. Y ahora llegó el nuevo, el Big One, Carlos Alcaraz, quien es un digno sucesor porque ya reúne todas las cualidades de ese famoso Big Three. Recordemos a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Y es que Carlos Alcaraz lo demostró en el día de ayer porque tuvo la templanza y de aprovechar ciertos errores incomprensibles por parte de Novak Djokovic y que significaron o fueron significativos para que Carlos Alcaraz se pudiera llevar por primera vez el Wimbledon con una tremenda victoria en un durísimo duelo con marcadores de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4 y todo en 4 horas y 42 minutos. Ya hay otro grande entre los grandes del tenis mundial y se llama Carlos Alcaraz, que se sostiene como el número uno del mundo. Fantástico, Carlos Alcaraz, sueño hecho realidad. No cabe otro calificativo y desde luego inscribe su nombre en la historia. Seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con el mercado de fichajes, porque se acerca el inicio de la temporada 2023-2024 en la Liga Española. Y el mundo del mercado de fichajes está que arde. Y precisamente en el día de ayer se vio el grandísimo movimiento que se ha generado este fin de semana. Y es que Kylian Mbappé está en todos los medios deportivos, porque se presume que los 840 millones que ha conseguido el Real Madrid precisamente son para sacar adelante esta contratación. ¿Realmente estará Kylian Mbappé jugando en el Real Madrid esta temporada? Y el PSG precisamente ha llegado a un acuerdo con Dusan Blahovic y parece ser que quiere reforzarse cuanto antes, porque ya prácticamente está decidido que Kylian Mbappé no jugará la próxima temporada. Y Kolo Muani, que ha sido elegido del Tottenham para sustituir a Harry Kane, un Harry Kane que también tiene muchos pretendientes. Y los Rayados de Monterrey han ofrecido 5 millones de euros netos por temporada, nada menos que a Sergio Canales. Ahí tenemos entonces en el mercado de fichajes a Adolfo Jiménez del Río. Aulio Ricard nos tiene más información del deporte. Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted nuevamente y para todos los oyentes. Aquí estamos. La selección de México se consagró campeona de la Copa de Oro 2023 al vencer 1-0 a Panamá este domingo en la final jugada en Los Ángeles, que le dio a los aztecas su novena corona en el torneo de la CONCACAF. El talentoso futbolista colombiano Oscar Cortés ya es nuevo jugador del Lens de Francia. Para esta temporada podría jugar en el conjunto embajador mientras regresa al país galo. La selección Colombia femenina empató ante China en el último amistoso antes del Mundial Femenino. El equipo nacional llegaba a este encuentro con la idea de sumar minutos de cara a su participación en la Copa del Mundo. Las cafeteras no habrían terminado su compromiso anterior ante Irlanda debido al retiro de las europeas cuando iban solo 20 minutos del partido. El conjunto de Nelson Abadía se estrenará este 24 de julio en la cita orbital ante Corea del Sur. Y en otras noticias, mucha atención, que Juan Guillermo Cuadrado continuará su carrera en Italia. Ya firmó contrato con otro grande de la Serie A. Juan Guillermo Cuadrado llegó a un acuerdo para seguir jugando a sus 35 años en la próxima temporada, que será presentado en los próximos días ante los medios de comunicación por el Inter de Milán. Su contrato se extenderá hasta el 30 de junio del 2024. Buena suerte para el panita. Y en otra atención, Santiago Arias volvió a anotar gol en la MLS, al igual en la temporada su segundo tanto en sus 8 partidos como titulares. Y otras noticias de reparto, River Plate se proclamó campeón del fútbol argentino y los colombianos Wilmar Barrios y Mateo Casierra ganaron la Superliga de Rusia. Jorge, esta es toda la información. Mañana, Dios mediante, estaremos con más desarrollo de las informaciones deportivas. Un abrazo para usted y feliz día. Gracias, Aulio. Y como dirían por ahí, colorín colorado, este cuento por hoy se ha terminado. Mañana más, ya está por aquí nuestra compañera Ruby para seguir adelante la programación de Latinos FM con M de Mujer, arrancando la semana, poniéndole ganas. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Barazador La 40, no tiene presa mala. David, tengo una invitación para ti. Dime, Chucho. El 23 de julio, ven a nuestra gran fiesta nacional de Colombia. ¿Cómo? ¿Cómo?